Feria de Ciencias. Desde hace varios años, en la Unidad Educativa Timoteo Uribe, se realiza la popular Feria de Ciencias, a cargo de docentes del área en específico. Es una gran fiesta educativa. Los estudiantes son los protagonistas, puesto que son pequeños científicos mostrando sus proyectos, que en algunos casos corresponden a experimentos, modelos o juegos didácticos relacionados con la química, física y las ciencias biológicas. Asisten al evento miembros de la comunidad escolar, desde preescolar hasta sexto año, se maravillan y aprenden de las producciones de los jóvenes de primero, segundo y tercer año, quienes desde el primer lapso comienzan a planificar dicha actividad. En esta ocasión, la feria se realizará el 26 de mayo, desde las 8:30 hasta las 12:20, en la cancha techada de la institución. Muy bien, estudiante Iris Bautista. Una vez escuchado el audio, por favor responda a las siguientes interrogantes. ¿Qué es la Feria de Ciencias y dónde se realiza? Según lo entendido, es una gran fiesta donde los protagonistas somos nosotros los estudiantes para mostrar pequeños proyectos científicos desde nuestros propios intereses. ¿Sobre qué áreas se enfoca la actividad? Las áreas fundamentales son física, química y biología. ¿Quiénes son los protagonistas? Los estudiantes que ven el área de la ciencia. ¿Qué se puede observar en dicho evento? En dicho evento podemos observar experimentos, juegos y modelos. ¿Este año en qué fecha y dónde se realizará el evento? Generalmente el evento se hace en el mes de mayo de cada año. En esta oportunidad se hará el 26-5 en la Unidad Educativa Timoteo Uribe. Muchas gracias.